Ya. Eso. Me parece bien. Es. Ahí. O sea, que yo nunca he tomado eso. Es amargosa. ¿Cómo? Es buena planta. Ya. O sea, también hay que tomar. Vamos a sacar toda la Con el máximo. Ya, chiquillo. Vamos a encomendarlos a Dios para que este trabajo sea lindo para Él, sea a su agrado. Por Cristo nuestro Señor, su Hijo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, de la mano María Santísima, todos los santos, ángeles y arcángeles, para que sea para su honor y su gloria. Ave María Purísima, nos encomendamos al Señor esta tarde y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.